Concordia, Alfredo Francolini. Alfredo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Ahí está. Bueno, Alfredo, primero agradecerte un montón por todo el año. La verdad que compartimos información y siempre estuviste predispuesto, por eso te quiero agradecer. Y bueno, preguntarte, obviamente épocas de balance, te quiero preguntar, año muy intenso, Alfredo, que se está cerrando con mucha actividad, pero una buena proyección para el próximo año. Es verdad, estamos terminando un año muy, muy atípico. Uh-huh. Se comenzó con una pandemia ya muy avanzada, que mantenía prácticamente cerradas las actividades. Veníamos de varios meses de pandemia y así se comenzó este 2021 que se finaliza ahora, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que con una situación muy compleja, que como ya sabemos afecta no solamente a la salud, sino a la economía y a toda la sociedad entera. Uh-huh, uh-huh. Se está finalizando este año con un plan de vacunación muy bueno, donde el 93% tiene la primera dosis, más el 82% tiene la segunda dosis, y ya estamos con la tercera dosis, ya colocando mayores de 18 años, aquellos que tienen, yo les llamo periodo de carencia, los médicos me corrigen, uh-huh, tienen ese término, que tienen que pasar 5 meses de la última vacunación para ponerse en la tercera. Ahí está. Así que en esos pero venimos bien, y en los últimos meses se ha visto un crecimiento en la actividad económica, que esto también nos alienta a todos, tanto en lo comercial y sobre todo en la parte turística, porque eso también es importante para nosotros. Y eso da una buena perspectiva para el año que viene. Y ese fin de año, a ver, va a ser distinto al anterior, por más actividad, más movimiento. Hay que recordarlo, como dije, estábamos en plena pandemia el año pasado, siempre cuidándonos, porque la pandemia sigue estando, pero con mayor actividad cultural y económica, gracias a la masiva vacunación que estamos realizando aquí. Yo creo que eso va a hacer también que, bueno, no sean tantos los casos graves, y esperemos que sea de esa manera. Y en la proyección para este año, hemos realizado algunos cambios en el gabinete, uh-huh, seguimos haciéndolo, esta semana que viene seguramente, y en la otra también haremos, tanto a nivel secretaría, ya quedaron definidos, va a haber cambios en las subsecretarías y en direcciones, cambios que, bueno, como dije, estamos haciendo. Seguro. Una renovación necesaria a mitad de gestión para encarar este 2022 con más fuerza, que nos permita alcanzar los objetivos que realmente queremos que así se sean y que nos habíamos fijado, ¿no? Y entre los principales objetivos está justamente lo que hablábamos recién, elevar el rango de la Secretaría de Turismo, que para nosotros esto fue importante. Antes era la Secretaría de Desarrollo Económico, y bueno, justamente lo que quisimos hacer esto, un enfoque en el trabajo de infraestructura y de promoción turística, como siempre, junto con el sector privado trabajando. Uh-huh, uh-huh. Y también algo que se creó es la Secretaría de Desarrollo Social y Productivo, donde se vinculan las áreas de la atención social junto con las áreas de la economía social, el empleo y el cooperativismo, ¿no? Y queremos atender ahí mismo las urgencias, pero al mismo tiempo avanzar en programas que transformen la realidad de los vecinos que están más postergados. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos abocado ahora con Fernando en ese lugar. La intención es trabajar para que toda la familia pueda tener su propio sustento y no solamente buscar en la emergencia que estemos presentes nosotros. Uh-huh. Y después, lo otro es deportes, que volvió a ser secretaría. Buenísimo. Es uno de los objetivos que la actividad deportiva siga creciendo en la ciudad, porque genera mucha inclusión y más oportunidades para los chicos. Uh-huh. Y esto es ese trabajo junto que durante el 2022 vamos a tener una gran cantidad de obras en marcha, como ya empezaron este año, algunas van a comenzar en el 2022, así como, la verdad, lo mostramos que Concordia tenía la cantidad de obras que tenía y la relación con Enrique allá en Buenos Aires hace que esto se pueda dar, ¿no? Que Concordia pueda tener muchas obras, y eso también son políticas que nos ayudan a dinamizar la economía local. Uh-huh. Y el objetivo es el tejido social, y que las oportunidades que muchos concordienses tienen le permita transformar la calidad de vida, ¿no? Porque en eso es lo que beneficia a toda la sociedad, y en eso estamos apuntando. Alfredo, uno de los puntos altos del año, sin lugar a dudas, fue la vacunación, porque aparte con reconocimiento del plano nacional lo que pasaba en Concordia. Pero te quiero preguntar, Alfredo, un aspecto positivo es un municipio ordenado económicamente, teniendo en cuenta el impacto económico. ¿Esto es así, Alfredo? Sí, un municipio que está Porque había, cuando nosotros por ahí dimos algunos aumentos y vamos a anunciar algo el lunes otra vez, para los empleados, por ahí hay gente que cree que se está despilfarrando la plata. No es así. Nosotros tenemos un municipio totalmente ordenado. Y la verdad que para nosotros es importante el mostrar la cantidad de obras que estamos haciendo, porque a ver, mucho, la mayoría tenemos convenios con Nación y también tienen su parte de cuota que la tiene que afrontar el municipio. Y para nosotros también es importante eso, pero también es importante que el empleado municipal recupere lo que está perdiendo año tras año con la inflación. Alfredo, teniendo en cuenta esto que hablabas del sector turístico, se prevé una buena temporada, primero porque nos tiraron datos, el mismo Aldo nos tiró datos de las consultas, las reservas y la posibilidad de que sea una gran temporada. Teniendo en cuenta tu experiencia, ¿ves esa proyección, Alfredo? Sí, totalmente. La verdad que para nosotros va a ser con lo que venimos, con lo que te habrá dicho Aldo, no escuché lo que dijo Aldo, pero a ver, nosotros con las consultas que tenemos y las reservas que tenemos, este tiene que ser un 2022, el enero del 2022 va a ser el mejor enero de la vida de Concordia, salvo que cambie la situación epidemiológica muy abruptamente, ¿no? Pero si no, va a ser de esta manera, y la verdad que para nosotros es importante. Yo digo que cuando empezamos a hacer muchas promociones, empezamos a tener no solamente los fines de semana largos abarrotados en Concordia, sino que veníamos constantes hasta los días de semana a ver alojamientos en la ciudad, eso a nosotros nos ayudó a tener un ánimo interesante en decir, a ver, aquí Concordia va a surgir. El turismo interno de Argentina va a levantar mucho, ya que vino levantando, lógicamente ayudado por esto de que la gente no viaja por las situaciones epidemiológicas de Europa o de otros lugares, ¿no? Pero también hay que entender que Concordia también viene creciendo turísticamente año tras año, salvo el año de la pandemia, y Concordia tiene, a ver, yo lo digo siempre, tiene la fortaleza de que no tienen otras ciudades, que tiene un montón de variedades turísticas para que disfruten, que ya no solamente tenemos termas. Entonces, eso hace que la diversidad de oportunidades turísticas ayude también al destino turístico, y Concordia es un destino turístico. Sin duda. Alfredo, te quiero hacer una pregunta que por ahí apela un poco a lo personal también. ¿Se toma magnitud cuando te sentás, cuando parás un poco, teniendo en cuenta que la actividad es muy intensa, de que sos el intendente de una ciudad de más de 200.000 habitantes, que crece más del promedio, que tiene un sistema de salud? ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque me dijeron de otras ciudades, lo que Concordia es una mole, un monstruo. ¿Se toma esa conciencia? Me decía alguien, vos entras a Concordia por el puente y ves las luces y decís, mirá lo que es esta ciudad, y vos estás al frente de la municipalidad de Concordia. ¿Se toma conciencia de eso? Bueno, Pablo, lo que pasa es que yo también en la gestión pública. Entonces, bueno, ya tengo más, ya que no estaba a cargo de la intendencia como ahora, uno ya estaba trabajando en la misma ciudad y para la ciudad, ¿no? Y cuando uno dice trabaja para la ciudad, lo que pueda estar ocupando, tiene que moverse y caminar toda Concordia. Y eso hace que uno vea la gran magnitud que tiene. Y también la variante de un montón de cosas, de aspectos no solamente económicos, culturales, sociales, sino que en realidad tiene que ir analizando cada uno de los lugares, y todos los barrios de Concordia tienen algo diferente al otro, ¿no? Y en eso es lo que tiene. Pero lógicamente que uno ve la mole que es Concordia, no termina de recorrerla nunca. Uno cada vez tiene un crecimiento hacia el norte y hacia el oeste, con una magnitud impresionante el crecimiento que está teniendo. Y bueno, lo que hay que tratar es de ordenar, que esto sea algo ordenado y que para nosotros sea muy, muy importante que todo lo que hagamos sea bien de la sociedad. Y bueno, en este plan de obras que se vienen obras emblemáticas, ¿no? La Ruta 4, lo que va a pasar en Manasco, son, te diría, obras históricas que hoy son realidades, ¿o no, Alfredo? Bueno, justamente dentro de las tantas que nosotros tenemos para realizar, ya Osvaldo Manasco entró con algo de movimiento en una parte, la Ruta 4 ya se está trabajando. Eso hace que a ver, que todo lo que había sido en su momento promesa, hoy sean realidades. Uh-huh. Y eso es lo más lindo de todo esto, porque cuando uno plantea, bueno, uno puede anunciarlas, puede firmar las obras, pero la gente la quiere ver. Uh-huh. Y bueno, y esto se está dando en este último tiempo, podemos estar viendo todas las obras. Cuando hoy dice, la Concordia debe ser, y la campaña también lo decía, todos me decían eso, era campaña turística, uh-huh. campaña política, pero cuando nosotros hablamos de que las obras se iban a dar y que ya habíamos firmado el comienzo de obras, algunas licitaciones, bueno, lógicamente que son las obras que hoy están en marcha. Uh-huh, uh-huh. Alfredo, sé que estás ocupado, pero te quiero preguntar esto. Teniendo en cuenta que tu gestión fue justamente gestionar mucho tanto en el plano provincial y nacional, por eso las obras, programas que llegaron a la ciudad, y está bueno eso. ¿Se pispea lo que pasó en las cámaras legislativas de la Nación con esto de no acompañar el presupuesto? ¿Te genera preocupación? ¿Hiciste un análisis de eso, Alfredo? Me genera preocupación más que nada como argentino, más allá de intendente. Me genera preocupación como argentino. La verdad que todo se puede llegar a discutir, todo puede volver a comisión y tratar de modificarse. Uno no tiene por qué estar de acuerdo en todo y no podemos desarrollar un presupuesto a un país. Uh-huh. Y la verdad que eso altera mucho y me preocupa, como dije, como argentino me preocupa esto, ¿no? Uh-huh. Más allá que nuestro asesor económico diga que no va a influir tanto en el municipio, pero sabemos que influye en muchas obras provinciales y nacionales que iban a ser en la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Y la verdad que también me preocupa porque tenemos que ser, a ver, no tenemos, yo no soy el antigrieta, la pelea, yo soy la persona conciliadora, soy la persona que trabaja en conjunto, tenemos que discutir algo, porque no nos ponemos a ver cuáles son las razones y tratar de sacar algo de mejor para la ciudad. Y también quiero eso mismo para mi país. Uh-huh, seguro. Alfredo, te quiero pedir unas palabras para los oyentes en este lo que va a ser hoy la noche buena y mañana la Navidad, y decirte que te agradezco mucho el tema esto, de ser parte del programa cada vez que recurrimos a vos, muy gentilmente, y la verdad que tenerte hoy para nosotros es importante, así que te agradezco un montón. Pido unas palabras para el vecino que está escuchando el programa. Bueno, para el vecino y para ustedes de la radio, ¿no? Porque, a ver, yo quiero hacer llegar a vos, a Mariana, al equipo de la radio, a todos los presentes, a todos los concordienses, el deseo que pasemos una fiesta en familia, ¿no? Que nos encontremos con quienes más queremos, uh-huh. que disfrutemos de este momento, que nos sigamos cuidando y celebrando los encuentros, los abrazos, que recuperaremos, a ver, que entre todos tenemos que volver a recuperar eso, ¿no? Lo que nos faltó el año pasado, que son justamente los abrazos con nuestros seres queridos, con nuestras amistades. Y en estos días se suelen hacer balances de cómo fue el año para cada uno. Y en ese balance, que la experiencia de aquellas cosas que no nos han resultado como queríamos, sirva para encarar un 2022 mucho mejor, ¿no? Y que la fuerza de aquellas cosas que resultaron favorables sean el empuje, el optimismo y la esperanza para que en el año que comienza alcancemos los objetivos que nos propongamos. Uh-huh. Mi deseo es que sigamos fortaleciendo los vínculos, el diálogo y que la solidaridad que caracteriza a los concordienses esté presente en todas las actividades. Perfecto. Para lograr entre todos construir el futuro que queremos para nuestra Concordia. Así que felices fiestas, uh-huh. un próspero año nuevo, si no hablamos antes, y que la verdad que para todos un gran abrazo. Perfecto, qué lindo mensaje. Abrazo grande, felicidades para vos y tu familia, Alfredo, y gracias como siempre. No, gracias a vos, Pablo, un gran abrazo. Ahí está.